Pero deprimidos, hoy se da mucho la depresión. Hoy se da mucho la depresión cuando tienes algunas broncas, algunos problemas muy concretos, gruesos sobre todo, cuando dices que ya no hay nada que hacer. Hay depresión, ¿verdad? Hoy tienen, vaya, chamba los que se dedican a sacar de esto. Porque las causas no las sabemos, pero hay mucha depresión por la soledad, por el sinsentido de la vida. Son tantas cosas las que se vienen aquí que el pueblo así está. Y el profeta es enviado a este pueblo, y el profeta que habla no a nombre personal, sino en nombre de Dios, le dice al pueblo: oye, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, porque están muertos. Abriré los sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. ¿Por qué? Porque Dios actúa con el pueblo, porque no lo deja en la muerte. Es una lectura preciosa. Si ustedes quieren irse al profeta Ezequiel, en la Biblia, en el capítulo 37, está este texto de los huesos muertos, donde los huesos comienzan a recobrar la vida. Y dice que tienen carne y que tienen sangre, y comienzan a recobrar la vida. Se levantan, el pueblo que se levanta. Esa es esta parte. ¿Qué es esto? Es un anuncio. Es un anuncio del Espíritu de Dios que da la vida. Es un anuncio de la vida que trae Jesús. De la vida que trae Dios, el Dios de la vida. Ya desde el Antiguo Testamento viene asomándose esta esperanza para el pueblo. La vida, la vida, la vida, el aliento. Levántate. Y ese tema no lo tomamos hoy con un personaje llamado, ¿cómo se llama? Lázaro. ¿Cómo se llama? Lázaro. Que tenía dos hermanas, una se llamaba Marta y otra se llamaba María. Eso, no están contestando todos, échele. Una se llamaba y otra, y sus abuelitos. Ah, ¿verdad? Bien, listos. Marta y María eran ahí los personajes. Amigos entrañables de Jesús, dice el texto, los amaba a tal grado que se conmueve Jesús por la muerte de su amigo Lázaro. Se conmueve, llora. Dios no te puede librar de la humillación de la muerte. Consecuencia del pecado, consecuencia de la fragilidad humana, es la muerte material. Dios no te libra de esa muerte. O sea, que llegará. Si al amigo de él que tanto amaba, a Lázaro, le tocó. ¿Cómo para cuándo piensas esa humillación de tu cuerpo? Esa muerte, ¿cómo para cuándo la esperamos? Para ti, dice que falta mucho. Un resbalón ahorita acaba ya saliendo ahí en la Oriente 4, para ti. No sabemos. Yo cuando ando en carretera, cuando entro a mi oficina, claro, no se trata de andar todo el día así, ay, no me vaya a caer algo en la cabeza. Tampoco, ¿verdad? Pero el momento llegará. ¿De qué te libra Dios? De la muerte eterna, de la muerte espiritual. De esa sí te puede librar. Vamos, se conmueve. Los judíos están con Marta y María y le dicen: ay, cuánto lo sentimos. Las abrazan y lloran con ellas. Eso no resuelve nada para Marta y para María. El hecho de que las consuelen no resuelve nada. Pregunta, ¿a quién esperan ellas? A Jesús. Otra vez, ¿a quién esperan ellas? Para que actúe. Pero ellas piensan que ya es tarde. Le dicen, si hubieras estado aquí, ayúdeme a completar la frase para que no se me duerman, no habría muerto mi hermano. Aquí está, sí está bien, así está bien, si no se me cae el maquillaje. No, no es cierto. Dice, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Como diciendo, tienes la culpa. Tú tienes la culpa, no se habría muerto. ¿Dónde está? Ya lleva 4 días en el sepulcro. Vamos a quitar la losa. No, señor, porque ya apesta. Ya huele mal. Ya huele mal. ¿No te he dicho que si crees? Sí, sí, sí creo. Ah, bueno, pues vente. Y lo resucita. Pregunta: Jesús, cuando resucitó, después murió. Algunos no están convencidos, ¿eh? Jesús, cuando resucitó, después murió. No. ¿A dónde subió? Al cielo. Lázaro, cuando resucitó, murió. Entonces, ¿para qué lo resucitó? Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, químico. Por ahí va. El asunto está en esto. ¿Por qué lo resucitó? Para enseñar que Él es el Dios de la vida. O sea, yo tengo poder sobre la muerte. Por tanto, te mando que vivas. Sí, demuestra que es Dios y todo, pero como Dios es el dueño de la vida y tiene dominio sobre la muerte. La muerte es un sinsentido, es una humillación, es algo que no queremos porque es el desgajamiento. Aquí hago un paréntesis. Algunos católicos tienen, junto con la imagen de Jesús y de la Virgen y de Juquila y de San Judas Tadeo, la imagen esa fea, horrenda de la muerte. Tírala, tírala, tírala, tírala. Deshazte de ella. Luego ahí me traen, padre, ¿qué hago con esto? Porquería, pues yo qué voy a... Pues tírala. Pero es que es de oro y a mí qué me interesa. Nomás falta que quieras que yo la funda para que haga un cáliz. Vámonos, vamos, tíralo. Es una aberración, estás metido en un error. Y si ustedes conocen a alguien que tenga eso, no le pidan permiso, díganle, me lo voy a llevar. Es que nos va a hacer, que te va a hacer algo que no tiene sentido. Que el mismo aspecto es horrible. El mismo aspecto es horrible. Dios es belleza. Dios es belleza. Por eso nuestros templos se tratan de poner bellos y todo así, todo el arte. Y se expresa para llegar a la imagen de Dios a través del arte, a través de la belleza. Y esas imágenes son horrendas, feas. Dan asco, a mí me dan asco, a mí me da miedo. No miedo, me da, no sé. Bueno, no puede entrar la muerte en la vida, en Dios que da la vida. No entra, no encaja. Es un absurdo. Iba a decir una palabra, me abstengo por respeto. Bueno, sí la digo. Eso es una ignorancia. Es ignorancia, ¿sí? Bien, ahora, ¿para qué lo resucitó? Para que Él demuestre que Él es el Dios de la vida. Yo tengo poder sobre la vida. Es más, yo mando a la muerte. La mando. El estado ese físico. Bien, pero hablemos de la muerte nuestra. Hablemos de los que estamos aquí, que somos Lázaros. A veces, como el pueblo que estaba allá metido en cosas, allá arrumbado el pueblo de Israel, muchos de nosotros también a veces experimentamos muerte, sin sentido de la vida. Hay algo que te está matando. A veces decimos, ¿verdad?, entre nosotros, esto me está matando. Elige, busca en tu vida qué es lo que te está matando. piénsale tantito, piénsale. Esto me está matando. Esta situación me está matando. Eso, piénsale. Bien, listo, ya. Sugiéranme, díganme más o menos como qué nos puede matar. El rencor puede que te esté matando. Nada más ves a alguien con quien tú no te llevas y dices, ay, viene este. Y te cambias, ¿verdad? De banqueta. Te cambias de banqueta. No andas libre. Vas caminando ahí en la Madero que está cerrado. Chin, allá viene este fulano. Te cambias de banqueta y resulta que te encuentras en la tienda porque no viste en qué momento él también se cambió y te encuentras en el aparador. Eso nos está matando. ¿Qué más? Pero más, vamos a más personal. La economía te está matando. Dices, ay, no puedo. Híjole, le buscas por un lado, le buscas por otro y dices, esto me está matando, no puedo. Pedí dinero prestado y sobre ese dinero ya me están cobrando intereses y ya no ves la tuya y dices, esto me está matando. ¿Qué otra cosa? Las envidias, ¿verdad? Nos matan. Quieres que el otro sucumba y como ves que avanza, tú te sientes frustrado. Voy para acá atrás. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? Ante la enfermedad, la desilusión, el sinsentido de la vida, cuando tú sientes que ya no sirves para nada y dices, no, ya, solo se acabó. Yo le decía a una persona hace unos días, es que ya no sirvo para nada. Tengo cáncer, no sirvo para nada, nada más estoy esperando la muerte. Y le digo, espéreme tantito, si sirve usted para algo. Para rezar por los problemas de México, que Dios nos conceda el cambio del corazón a los que estamos metidos en cosas de estas. Si sirve usted para algo, para pedirle a Dios y decirle que ese sufrimiento se lo ofrece para que haya sacerdotes. Hijos de Dios, nomás dije sacerdotes, ya ustedes están siendo más exigentes. Dicen aquí santos, buenos. ¿Puedes tú ofrecer tu oración, tu dolor por los matrimonios que se están desgajando, la familia? Y dice, ah, ya entendí, entonces que Dios me dé otros meses de cáncer. Así lo dijo el Señor. Así es que entonces, ante eso, cuando tú sientes que no sirves, no, ¿cómo que no sirves? Bien, hay muchas cosas que te están matando, que te matan, que ya no puedes y que sientes, a mí no me gusta mucho utilizar esta palabra, que te llevan a la muerte y tú, ah, ya, se acabó. Oye, ¿qué vas a hacer por tu matrimonio? Ah, oh, nada, ya no hay nada que hacer. Pero de veras, no, ya, ahí muere. Ya esto, ya se acabó. No, ¿cómo que ya se acabó? ¿Cómo que ya se acabó? Ahorita te voy a decir por qué todavía no se acaba. Oye, ¿qué piensas hacer por tu año escolar que estás perdiendo? Padre, ya nada. Ya ni sacando 10 de promedio, paso, ya esto ya se acabó, ya se perdió. Tanta flojera le eché. Ah, lo bueno que estás reconociendo. Bien, ante las situaciones que te matan, ¿qué has hecho? ¿Qué opciones has buscado para mejorar? Estoy hablando de opciones, aunque debería hablar de alternativas o no sé de qué. ¿Qué has hecho para mejorar? O ayúdeme a buscar otra palabra, además de opciones, soluciones. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho para mejorar? Muchos católicos, para mejorar en cualquiera de los niveles, hacen esto. ¿Qué es lo peorcito que puede pasar? Van a ver a la bruja, al de las cartas, o al del café, o al un montón de cosas de esas. O buscas un montón de opciones. Oye, y la opción fundamental, Dios, ¿ya la buscaste? Porque esa es la clave. ¿Buscas consuelo de alguien que está igual que tú? ¿Estás buscando consuelo? Es que es que yo se lo confié a mi amigo, se lo confié a mi amiga. No, espérame, cuéntaselo a Dios, cuéntaselo a Dios. Y termino, porque es esta realidad. Marta y María tienen a los judíos que las están consolando. Dicen ellas, sí, muy bien, está bien que nos anden apapachando y que digan que están con nosotros, pero su ayuda no me sirve de mucho, dice Marta y María. Ellas esperan a Jesús. ¿Y tú esperas a Jesús en tu vida, en la bronca que tienes? ¿Le has abierto el corazón? Porque a veces nada más se lo abrimos a medias. A medias. Nos quejamos de que tenemos situaciones graves, nos sentimos morir, nos sentimos acongojados, nos sentimos sin sentido, estamos en el sinsentido de la vida, pero sin abrir el corazón a Dios, queriendo resolver muchas cosas por nuestras propias fuerzas. Bien, terminamos con eso, ¿sale? Terminamos con eso. Yo quería hacer un paréntesis, ahorita me estaba acordando, porque los judíos saben que ponen en las tumbas de sus difuntos. ¿Qué ponen? ¿Qué pondrán? Piedras, ¿verdad? Piedras. Cada vez que van a visitar a su difunto, le ponen una piedra. La flor se acaba. El sentido de ellos, ey, ¿por qué no le pones flores? Y como son judíos, dicen, no, porque son muy caras. No, las flores se acaban. Y la piedra, no. Ayúdenme a recordar qué es lo que dicen cuando ponen la piedra. Que tu recuerdo dure en mi corazón como dura esta piedra. Que tu recuerdo dure en mi corazón como dura esta piedra. Y lo pone. ¿Sí? Así es que cuando vayan a ver a sus difuntos ahí, aquí al Luz de la Luz Enrique, se llevan un camión. Bien, bueno, yo quisiera decirles que vamos a pedir por, pues hoy muchos de ustedes vienen a pedir por sus difuntos. Hay aniversarios de muchos, de nuestra hermana Irma Bermejo, de María Antonieta Morales, de Manuel Anaya, también pedimos en su aniversario, de Claudia Castillo, de Aureliano Rodríguez, de Lorenzo Navarrete, de Rocío Reynoso. Hey, Jesús le da un nuevo sentido a la muerte. No es muerte, es vida. Nos duele, pues hasta Él lloró, pero es vida, es un nuevo sentido. Y por eso todos los que estamos aquí, al celebrar esta Eucaristía, decimos, te ofrecemos a ti, Dios de la vida, nuestra oración por ellos. Que así sea. De pie, por favor.